Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Un taller para escribir literatura infantil organizado por la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua se inaugurará el 31 de marzo en la mencionada institución. Se abordarán temas como lectura, escritura, análisis de textos, con el fin de conocer las principales técnicas y secretos para escribir poesía, cuento y relato infantil. El taller se desarrollará hasta el 22 de abril y será dirigido por la escritora ecuatoriana Leonor Bravo, quien ha publicado 12 libros de cuentos y novelas infantiles. Internacionales. Bogotá. El Festival Iberoamericano de Teatro Bogotá se inaugurará hoy en la capital colombiana. Participarán directores y actores de 32 países, quienes llevarán a escena obras en tarimas y teatros y en otras colocadas en las calles de la ciudad. El festival tendrá la peculiaridad de contar con un segmento dedicado a las creaciones provenientes de los países nórdicos, como son Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Islandia. Uno de los atractivos del programa teatral será la escenificación de la obra Vaivén, en una representación conjunta de la compañía portuguesa Agajato y la colombiana La Casa del Silencio. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.